Bienvenidos a lo que es la Academia de Webcasting. Hoy es domingo 15 de febrero de 2009. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal de Puentes al Mundo en la red social worldbridges.net. Y hoy vamos a platicar un poco más de lo que es la Academia de Webcasting. En el salón de chat hoy tenemos a participantes del el Moodle, el curso Espiral, y también tenemos participantes en el curso abierto, que en sí es el mismo curso. Se abrió a las personas que por alguna razón no pueden entrar a Espiral, tengan acceso al currículum de webcasting. Anteriormente les puse el link de la Academia de Webcasting en el Moodle. Parece que el Moodle de Espiral se abre pronto. Pilar, ¿nos puedes dar información? Sí, esta noche ya estará abierto. Esta noche, dentro de un par de horas. De Perfecto. hecho, el curso empieza mañana. Oh, sí, Bien. perfecto. Sí. Bueno, quizá alguno ya pueda entrar hoy, pero el curso empieza mañana. La primera semana empieza mañana, el día 16 de febrero. Aquí les paso el link en el Skype chat a lo que es el Moodle webcastacademy.com, y vamos a decir que es una copia del currículum que estamos utilizando en el curso de webcasting Espiral. Y esta semana vamos a empezar con el primer módulo. En webcastacademy.com pueden abrir una cuenta de usuario si gustan, y luego también pueden entrar como invitados o guests. Y cuando entren al sitio de webcastacademy.com, van a utilizar el link que dice Webcasting 101 Español. Y en ese link van a ver lo que son los diferentes diagramas de temas, ¿verdad? Y lo que nos vamos a enfocar esta semana próxima es en lo que es el primer módulo, la grabación básica de audio. ¿Quieres decirnos un poco más, Pilar? Sí, hola. Bueno, el primer módulo es, pienso que bastante sencillito y es subir un audio, una presentación a Puentes al Mundo utilizando el programa Audacity. Pero como es posible que haya algunos docentes que ya dominen perfectamente estos programas, deciros que el módulo 7 y 8 están abiertos, siempre van a estar abiertos, que es sobre plataformas de comunicación a través de Internet y creación de videotutoriales. Entonces, aparte de la información que hay en el módulo, podéis contar con a las en principio por las tardes, noche, si queréis probar alguna de estas plataformas, porque es que si no, no sirven, porque son para trabajar en grupo. Pues contar conmigo y si somos dos o tres, pues las probamos conjuntamente. Estos dos módulos no son evaluables, pero están dentro del curso. Un poco los hemos puesto, serían el contenido de un curso nuevo, ¿no? Pero como este también es el primer curso que hacemos de webcasting y hay niveles de los docentes de todo tipo, un poco para adaptarnos al ritmo de cada docente, ¿no? Y para que nos encontremos cómodos. Y sobre todo me gustaría que el curso fuera muy, muy personalizado. Sí, en este primer módulo de lo que es la grabación en Audacity, va a ser una grabación, una presentación, en donde pueden ver ejemplos en la página de Puentes al Mundo, en la página de inicio, y ahí a Pilar y yo subimos nuestra presentación. Y más que todo es ahorita tener un poco de experiencia con el programa de Audacity si no lo han usado en el pasado. En el botiquín de Webcaster van a encontrar todas las herramientas, y ahí está el link para bajar ese programa. Y también algo muy importante, quizás en el video tutorial que ya esté ahí, que en el primer módulo, pero esta semana su tarea va a ser en subir este audio, esta presentación, a la página principal de Puentes al Mundo. Y para esto van a tener que abrir una cuenta de usuario en Puentes al Mundo. ¿Nos puede decir sobre eso? ¿O ya tienes un tutorial a sí. Pilar? Sí, sí, en el módulo 1, bueno, es muy sencillo, abrir una cuenta y subir el audio. Hay un tutorial hecho con Jing por si hay algún problema, porque ya dijimos que este curso es para todo el mundo, es decir, para nivel cero. y bueno, pero de todas maneras no creo que hiciera falta, pero el tutorial está. Sí, y también yo voy a subir un tutorial de Jing en donde voy a darles información de cómo nombrar su archivo. Tenemos un procedimiento de nombrar los archivos para cuando los estemos organizando en Puentes al Mundo, estén todos organizados por presentaciones, por curso, lo que es invierno 2009. Y igual esto se lo ponemos en un Jing para que esté preparado para todos, ¿ok? También quisiera saludar, parece que esta mañana hice una invitación a Silvia Tolizano y está en el salón de chat. Ella es una educadora aquí en Estados Unidos también. Y le quisiera hacer una invitación a ella para la próxima semana, el domingo 22, en donde vamos a platicar un poco más de el uso de Skype en la educación. Y ella tiene un proyecto muy, muy interesante en cual está trabajando con muchísimas escuelas. Toda la información que ocupan para el módulo 1 está abierto en el link de webcastacademy.com. También esta noche, o quizás ya, esté todo el contenido disponible en el muro de Espiral. Yo también quiero invitar a, si alguna persona quiere, ahora vamos a estar reuniéndonos todos los domingos hasta ahora, si alguien tiene interés en comunicarnos una experiencia o organizar un debate, una conferencia, pues que sepan que aquí tienen un espacio, que escriban un correo, en todo caso voy a escribir aquí mi correo y bueno, pues eso, que se animen. Bueno, a Cristina, que está aquí en la llamada Skype, y Pilar, muchísimas gracias por haber venido a nuestra sesión de la Academia de Webcasting para el 15 de febrero de 2009. Seguimos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por hacernos espacio en este lugar. Gracias. Muchas gracias a todos por participar.